A un ilustre héroe romántico como tú, no dudo que yo le parezca algo vulgar. A pesar de eso, yo soy el que he elegido y tenemos que respetar los deseos de la mujer. Si vuelves a acercarte a ella, te lo juro, te mataré. Bien. Tengo pacientes que esperan. Cuando vino aquí, ¿crees que disfrutó? No lo hice para que ella disfrutara. La follé para joderte a ti. Una buena pelea nunca es limpia. Y sí, claro que disfrutó. Ya sabes que un polvo culpable le encanta. Pero sincero. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué eres? ¿Crees que el amor es sencillo? ¿Crees que el corazón es como un diagrama? ¿Alguna vez has visto un corazón humano? ¡Parece un puño envuelto en sangre! ¡Anda y que te den por culo! ¡Novelista! ¡Mentiroso! Ve a comprobar datos mientras yo me ensucio las manos. Ella odia tus manos. Odia tu sencillez. Oye, llevo casi toda la semana hablando de ti y conozco tus costumbres. Ana dice que la follabas con los ojos cerrados. Dice que te despiertas de noche llorando por tu madre, niñito enmadrado. ¿Podrías seguir? ¿Lo dejamos así? Se acabó. Acéptalo. No tienes la menor idea del amor. Porque no entiendes lo que es comprometerse. Y ahora no me llores. Lo siento. No sé qué hacer. Quiero saberlo. Sí, me he corrido. ¿Cuántas veces? Dos. ¿Cómo? Primero me ha comido el coño y luego me ha follado. ¿En qué postura? Yo estaba encima y luego me ha follado por detrás. ¿Y entonces te has corrido por segunda vez? ¿Por qué es tan importante el sexo? ¡Porque soy un puto cavernícola! ¿Tocabas mientras te follaba? Sí. ¿Te masturbas para él? A veces. ¿Y él lo hace? Hacemos todas las cosas que suele hacer la gente cuando folla. ¿Te gusta chupársela? Sí. ¿Te gusta su polla? ¡Me encanta! ¡Te corran la cara! ¡Sí! ¿A qué sabes? Sabe igual que tú, pero más dulce. Así me gusta. Gracias. Gracias por tu franqueza. Y ahora vete a tomar por culo. Puta chiflada de mierda.